linda como ninguna. Me transportas hasta la luna. Me seduces con tu mirada. Me das todo a cambio de nada. Eres parte de mi vida. Eres mi fuerza, mi energía. Tu ternura me enloquece. Sos el sol. Linda como ninguna, me transportas hasta.